al núcleo familiar aquí en el país. Pues hombre, esperemos en unos 15 días a ver cómo va el tema y nos vuelve a visitar y nos cuenta, ¿vale? Listo, Ariel, muchas gracias entonces por la invitación y pues a todos los oyentes también invitarlos para que hagan parte de este Pacto Nacional por la Familia. Sí, oiga, venga, antes de irnos, ¿y en dónde, por ejemplo, si alguien dice yo quiero firmar, ¿hay qué? ¿Qué hay que hacer? ¿En dónde los encuentran? ¿Ahí se puede por web, toca en físico? ¿Ahí cómo es el tema, Luis? La página, tenemos una página web a través de la red social de Facebook, puede ser Pacto Nacional por la Familia, a través de una página web que tenemos también que es pactonacionalfamilia.wiz.com/pactofamilia o a través de Twitter @pacto_familia. También acá en Bogotá está la oficina en la calle 58, número 1912, cerca Galerías, oficina 202. Ahí pueden acceder entonces a los formularios, pueden acceder a información y también pueden dejar formularios en el caso de que nos ayuden a recolectar firmas. ¿Y en Soacha están presentes en algún sitio? ¿Por ahí que los vean? ¿Están identificados? Precisamente también nosotros hemos tenido el apoyo de la iglesia a través del presidente de la conferencia episcopal, así que es bueno que digamos las personas que de pronto quieran un formulario o que quieran entregar formularios con firma se pueden acercar a la parroquia más cercana y ahí los pueden dejar para que nos los entreguen. En las parroquias aquí de Soacha. Sí señor. Y hay posibilidad también en universidades, ¿no? Y se está trabajando también en el tema. Estamos trabajando en el tema, sí señor. Bueno, usted me deja, aunque creo que yo ya tenía un folletico de esos, para colocar ahora más tarde en periodismopublico.com colgamos la nota para que los datos estén ahí concretos en donde los encuentran. Luis, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ariel.